En la semana pasada comenzamos a estudiar un poquito sobre los toques que hay en la Biblia. ¿Con cuántos nos identificamos, hermanos? Esperamos que no con muchos, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando, hermanos, acerca del tema levantando topes, los topes de mi vida. Levantando los topes, hermanos, de mi vida. Hay muchos topes que tenemos, hay muchas cosas en las cuales sentimos como que estamos topando por ahí, no avanzamos, no crecemos. Y vamos a ver algunas cositas, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo la vida de Saúl. ¿Cuántos queremos parecernos a Saúl, hermanos? Gracias, Señor, que nadie, ¿verdad? Pero vamos a ver el otro caso también, hermanos, de alguien que fue utilizado por el Señor de una manera distinta. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. ¿Cuántos han traído Biblia, hermanos? Amén. Primero de Samuel 17:34 al 37. Gracias al Señor también que nos apartó la lluvia, ¿verdad? Por el momento, y creo yo que vamos a poder tener el culto en seco, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Hermanos, vengan los cultos en la noche, estamos a la luz de la luna, ¿verdad? También, hermanos, bien románticos con el Señor, ¿verdad? Y le invitamos a que usted pueda estar, hermanos, nuevamente con nosotros. Primero de Samuel 17:34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, ¿y qué dice la Biblia? Y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba ¿qué? Mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. La vida de David fue muy diferente y fue siempre dependiente de Dios. La vida, hermanos, del cristiano algunas veces depende de sus obras, y estamos dependiendo de lo que yo pueda hacer, lo que pueda sentir, lo que pueda recibir, pero no de la obra salvadora del Señor. El creyente tiene que depender totalmente de lo que Dios es, amén, de lo que el Señor hace, hermanos, y puede hacer en nuestra vida. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero vamos a ir viendo algunas cositas que David quitó, hermanos, de en medio. La primera cosa y el primer tope, hermanos, que quitó David era el tope, hermanos, para sí mismo. Amén. Uno de los topes que nosotros encontramos son topes, hermanos, para nosotros mismos. ¿Cómo así, hermanos? ¿Verdad? En el tiempo, hermanos, que David iba a ser rey, antes de eso, David ya había madurado en muchas cosas. David ya tenía muchas experiencias en muchas cosas. Se había preparado antes, hermanos, para enfrentar a Goliat sin saberlo. Cada uno de nosotros pasa pruebas, pasa dificultades porque no sabe qué Goliat tiene adelante, y tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Amén. Cada prueba que pasamos, hermanos, uno no puede decir, ah, esta prueba es grande, porque no sabemos si todavía nos espera otra, aún más grande. Pero en cada proceso de la vida que Dios nos permite pasar, Dios nos va fortaleciendo con su poder cuando dependemos de Él. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero, hermanos, David levantó un tope que tenía sobre sí mismo. Se había preparado para enfrentar a Goliat, hermanos, y ya se había preparado para ser líder. Cuando se había enfrentado a un león, ¿y a quién dice, hermanos? A un oso. ¿Cuánto tendríamos valor de enfrentarnos a un oso, hermanos? Si un chucho aguacatero nos pone en miedo a veces, ¿verdad, hermano? ¿O no? Chiquito, ¿verdad, hermano? De esos peluditos que solo son bullas, ¿verdad, hermano? Y todo, pero uno le tiene miedo a la mordida. David se había enfrentado, dice, ¿con un qué, hermanos? Con un oso. ¿De qué tamaño es un oso, hermano? No de peluche, ¿verdad, hermano? Un oso parado, hermano. Realmente nos daría miedo verlo, ya con hambre, hermanos, peor todavía. ¿Alguno ha tenido perro, hermanos, y ha tratado de quitarle la comida de la boca? ¿Qué pasa? Cuando él le está comiendo y usted le quiere arrebatar lo que está comiendo, ¿le sonríe? No, se le aviente, aunque sea el amo, porque ese tiempo es sagrado para el animal. David dice que le había arrebatado, ¿qué cosa? Las ovejas, aún de la boca de quién, hermano, de león y la boca del oso. Pensemos, hermanos, en esas mandíbulas de un león, ¿de qué tamaño serán, hermano? Y si nosotros comiéramos uno, ¿qué haríamos? Rescataría usted una oveja, que se la coma, ¿verdad? Pero David no era así. David había enfrentado y dice que nos tomaba de dónde, hermanos. De la quijada. ¿Se imagina David, hermano? Un joven que tenía ¿cuántos años? Aproximadamente 16, 17 años, lo más 18, y ya había matado un oso y un león, y los había, o por lo menos dice que los había, ¿qué, hermanos? Los había herido y los había tomado, no por la cola, no los había agarrado a palos. Dice la Biblia en el versículo que leímos, hermanos, en el 35, él echaba mano de la quijada y lo tomaba, hermanos, y libraba el animalito que estaba, hermanos, en su boca. Pero una de las cosas, hermanos, que vemos aquí es que David era un hombre que se animaba a él mismo. Amén. Se animaba a sí mismo. ¿Cuánta falta nos hace hoy en día, hermanos, animarnos a nosotros mismos? ¿O no? Nos hace falta, hermano. David era un hombre que constantemente se animaba a sí mismo y él decía, Jehová es mi ayudador. ¿Y qué, hermanos? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Me han rodeado mis enemigos, pero yo estaré, ¿qué dice, hermanos? Estaré confiado, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Se inspiraba a sí mismo, se animaba, hermanos, a sí mismo. ¿Cuántos de acá se animan a sí mismos? ¿O cuántos somos de los que nos desanimamos a nosotros mismos, hermanos? Ay, yo soy un inútil, es que soy salado, es que soy arruinado, no me da la suerte, no me da nada. Nos desanimamos a nosotros, ¿qué, hermanos? A nosotros mismos. David era un hombre, hermanos, que se animaba y dice, bueno, si el Señor me permitió de poder librar de un oso, de un león, una oveja, yo sé que va a poder, ¿de quién, hermanos? Librarme de Goliat. Y esta tarde, hermano, yo quiero decirle que si usted no puede animarse a sí mismo, usted no puede animar a otros. ¿Amén? Si usted no es capaz de animarse a sí mismo, no va a poder animar a otros. ¿Amén? Qué bonito es cuando uno se le va la energía y se le queda la batería muerta, hermanos, pero de repente llega alguien y queda. ¿Qué va a pasar, verdad? Ya tú pones los cables y ¡bum! Aquella batería muerta, sin energía, vuelve a qué, hermano. Vuelve a tomar energía, por lo menos para el arrancón. Pero si es que otro que viene anda una batería igual, ¿qué va a pasar, hermano? Empujémoslo todos, ¿verdad? Me empujamos primero y después yo empujo el tuyo. Y algunas veces como creyentes, ¿qué es lo que queremos hacer, hermanos? Empujar a otros, pero nosotros también vamos como, hermano. De empuje, empújeme, hermano, ¿verdad? Pero voy empujando a otros, pero a mí también me van empujando, ¿no? Somos de los creyentes que tenemos que animarnos a nosotros mismos. ¿Amén? Tenemos que ser de los creyentes que van animando, hermanos, a otros. Si usted no está animado, si usted no se anima, ¿cómo va a animar, hermanos, a otros? ¿Amén? Generalmente, hermanos, eso nos pasa. Tratamos de animar a otros, pero nosotros mismos estamos desanimados. Hay que levantar esos topes que tenemos nosotros con nosotros primero. ¿Amén? Aquellos topes que hay en nuestra vida, hermanos, en primer lugar. Y hermanos, tenemos que animarnos siempre a nosotros mismos, porque otros no lo van a animar a usted. ¿Cuántos animaron el ministerio de Jesús? Le dijeron a sus hermanos, sí, Jesús, anda a predicar allá a la gente que te necesita. ¿Le dijeron eso a sus hermanos? Le dijo, hermanos, a aquella gente, los escribas y fariseos, Jesús, qué bonito predica, sigue predicando y te vamos a invitar a una campaña de 5 días aquí en la sinagoga para que vengas. ¿Lo animaron? No. Lo criticaban, le injuriaban, le levantaban calumnias, decían cosas. Pero el Señor decía, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Muchos estamos esperando que otros nos vayan a quemar. Animarse. Pero usted tiene que animarse, además. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Nosotros mismos tenemos que animarnos y más en los caminos del Señor. Algunos decimos, yo no soy capaz, yo soy inútil en estas cosas, yo no soy inteligente. Es que estudiar Biblia, hermanos, eso es para los que saben. Es que, hermanos, el ministerio es para aquellos. Nos desanimamos a nosotros, ¿qué? A nosotros mismos. ¿Alguna vez le han dicho qué feo sos? o qué fea son, y usted va al espejo y dice, cierto, y el espejo no miente, pero a mí me gusta ver hermanos, y hay gente, ¿verdad? Y todos hermanos que no es muy guapo y todo, pero siempre andan optimistas, ¿verdad? Y usted ha visto que hay muchachos que son feitos, muchachas que son feitas y todo, pero siempre andan con amigos. Y más de un pretendiente tienen, hermano. ¿Por qué? Porque se anima. Y es mismo. Amén. El creyente tiene que animarse, ¿qué? A nosotros mismos. Usted es un siervo del Señor. Amén. Usted es un hijo de Dios. Mire, estamos sirviendo al Señor. Y aunque el diablo quiera que nos quedemos, se diga, no te va a dar gusto. Voy a caminar. Voy a seguir. Amén. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No esperemos enfrentar, hermanos, leones, no esperemos enfrentar osos, no esperemos enfrentar a aquellos goleados, hermanos, sino que tomemos valor en el nombre del Señor y continuemos en la vida cristiana y tomemos fuerza, hermano. Este reto para nosotros puede ser, hermanos, un goleado y todo, y podemos decir nosotros mismos, oye, no podemos. Pero si no nos inspiramos en el Señor y no nos animamos unos a otros y no nos animamos nosotros mismos, no vamos a lograr absolutamente nada. De manera que David quita, hermanos, el primer tope que era consigo mismo. Las cosas que a él, hermanos, quizá le iban a interferir el poder crecer. David era un hombre que tenía miedo. David era un hombre que se inspiraba a sí mismo, que animaba a sí mismo en el poder del Señor para continuar lo que tenía delante. Versículo 51 al 53 del mismo pasaje de 1 Samuel 17. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada, no la espada que andaba David, no, tomó la espada de Goliat, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron, hermano? Huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su, ¿qué dice, hermanos? Su campamento. David levantó topes para otros también, hermano. David levantó barreras que habían para otros también. David fue de los hombres que ven el problema y van, hermanos, hacia él, y van en el poder del Señor, hermanos, hacia él, a poder tener, hermanos, una victoria confiando en el Señor. El pueblo de Israel estaba coartado, hermanos, de un lado, porque en aquel tiempo venían los ejércitos y uno se reunía aquí esperando al otro, el otro se acampaba aquí, y cuando él se aparecía para la guerra, también el otro bajaba para la guerra. El pueblo de Israel tenía ya días de que salía Goliat y decía, denle uno por lo menos, ¿para qué qué? Para que pueda pelear con él. Y de Israel, ¿cuántos habían salido, hermano? Ninguno. Nadie dijo, yo le voy a dar la cara al problema. Nadie dijo, yo voy a salir y vamos a ir, ¿verdad? Y voy a pelear, aunque muera, pero voy a hacer el intento. ¿He escuchado ese dicho, aunque muera en el intento? Pues en Israel no había uno siquiera. Ni siquiera el rey Saúl. Pero cuando vemos a David, hermanos, tomar la iniciativa, el Señor, hermanos, obra en la vida de él y permite que el ejército israelita experimentara una victoria imposible para ellos sobre los filisteos. Cuando hay, hermanos, sobre nosotros el poder de Dios y la voluntad de hacer las cosas, usted es capaz de quitarle topes a otros. La fe, dicen unos, mueve montañas. Y Jesucristo dijo, hermanos, que si crees, puedes decirle a este monte que quítate de aquí y pásate para allá. No importa, hermanos, lo pesado que pueda ser el problema, la fe es lo que distingue al cristiano del mundo. Amén. La fe es lo que hace la diferencia entre el mundo, hermanos, y los creyentes. Hay victorias que no las podemos experimentar, que nuestra familia no puede experimentar, porque no somos los líderes que vamos a quitar esas cosas de nuestro hogar. Hay batallas que no podemos librar en nuestro negocio, hermanos, en nuestra casa, en cualquier lugar, y vuelvo a la familia porque es donde nos toca como creyentes, porque no hemos confiado en quién, hermanos, en el Señor. Ustedes encargados de quitarle los topes a sus hijos, amén. De quitarle los topes a su esposa, a su esposo, a sus padres, a sus nietos si los tienen. Y a la familia que está cerca de usted, usted es responsable de quitar esos topes. Nuestros hijos no experimentan victorias espirituales porque nosotros somos también descuidados con ellos. Nuestros hijos, hermanos, se sumergen en el conformismo, en las cosas, porque nosotros mismos les ponemos, ¿qué, hermanos? Les ponemos topes. David fue de aquellos hombres que levantó el tope, ¿para quiénes, hermanos? Para otros. Dígale al que está a su lado, ayuda a levantar a otros. Pero dígale así con confianza, ¿verdad? Ayúdale a levantar a otros. No contribuyas a envenenar su mente. Dígase, no contribuyas a envenenar su mente. Porque los matarás. Me impresiona mucho cómo 10 espías cambiaron la mentalidad casi, hermanos, de más de 1,000,000 de personas. Y dijeron, no podemos entrar a Jericó. La ciudad está amurallada, los muros llegan hasta los cielos. Hay gigantes en la tierra. Nos van a comer como pan. Somos insignificantes y parecemos como langostas enfrente de ellos. Pero José y Caleb dijeron, podemos entrar. Los desmenuzaremos y podemos tomar la ciudad. Pero aquellos 10 le envenenaron la cabeza. ¿A qué? A aquel pueblo. Y algo que veo yo, que aquel que confía en el Señor, su misericordia llega hasta cuando el Señor dice. Y cuando desconfiamos del Señor, como que la misericordia es más corta y ¡pum! José y Caleb quisieron quizás quitar el tope de aquel pueblo para poder entrar a la tierra prometida 40 años después, 40 años antes. Pero el resto de aquellos hermanos, de aquellos otros 10 malos espías, malos informantes, dijeron, hermanos, no podemos, y trastornaron todo el pensamiento, la fe del pueblo, y les costó vagar 40 años, y Dios se deshizo de todos esos incrédulos. ¿Dónde, hermanos? En el desierto. Nosotros frustramos a veces con palabras, con pensamientos, con acciones, el deseo de otros. Y los estamos matando y los estamos condenando a vagar más tiempo de lo necesario de la madurez espiritual. Esta mañana estaba leyendo algo, un amigo católico lo había puesto. Y decía en una versión, en la versión de ellos, no sean niños fluctuantes. Es un versículo que dice, llevados por cualquier viento de doctrina y todo. Y pensando, hermanos, nuestra mente, físicamente es una mente de adulto, pero espiritualmente muchas veces es una mente, no la mente de Cristo, sino la mente de un niño. Pablo dice, hasta que crezcamos a la estatura, a la plenitud, al varón perfecto, a la medida de Cristo. Qué difícil es sanar la cabeza y sanarle, hermanos, el corazón a alguien. Pero qué fácil es que, hermanos. Inyéctele un virus a alguien, hermanos. Es rápido. Trate de que ese virus salga. ¿Cuánto tiempo se tarda, hermano? Así son las cosas también, hermanos, en nuestra vida. Hay que levantarle los topes a otros, amén. Porque en la iglesia hay bebés, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos y hay maduros. Amén. Usted sabe dónde está. Usted sabe, hermano, dónde se ubica. Algunas veces, en lugar de levantarle los topes a otros, hermano, lo que hacemos es ponerle otro qué, otro tope. Y no contribuimos quizás, hermanos, a que la obra del Señor crezca, sino, hermanos, no estamos levantando topes para otros. Primero, quite el tope a su vida. Segundo, cuando usted ha quitado el tope de su vida, usted puede levantar el tope de quiénes, hermanos, de otros. En el capítulo 18, versículos 5 al 7, David, hermanos, levanta el tope de toda la nación. Toda la nación no creía que podían, hermanos, ganarle a Goliat. En el versículo que acabamos de ver, el ejército de Israel, que no tenía valor de enfrentar ni uno solo a Goliat. Pero usted va a ver lo que la nación, hermanos, llega a pensar y hacer. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba como, hermanos, ¿cuántos prudentes hay acá? Ven, me vinieron. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl irá a sus miles. Y David, ¿cómo estaba el pueblo ya, hermano? En el mismo pueblo del que habían oído noticias, allá está un paladín de los filisteos, que mide casi 3 metros, y ninguno de los de Israel tiene valor de enfrentarlo. Pero cuando oyeron, hay un muchacho que se enfrentó a aquel gigante y lo mató de una sola pedrada. Y después le cortó la cabeza y le quitó su espada y quitó su aljaba y le quitó todas las cosas. Me imagino que David, hermanos, agarró hasta de trofeo la cabeza de quién, hermano. De Goliat. Y todo el pueblo se sentía contento. Amén. Cuando sucede un milagro en la iglesia, hermano, no nos sentimos contentos. Amén. No eleva nuestra fe eso, hermano. Cuando sabemos que un hermano ha pasado una circunstancia, ha pasado un problema, hermanos, y vemos que Dios le ha sacado en victoria, que Dios le ha sacado en triunfo, ¿no eleva eso nuestra fe? Y decimos: Dios hizo el milagro en el hermano, Dios también puede hacer el mío. El pueblo, hermanos, retomó fuerzas, el pueblo volvió a cargarse, hermanos, de fe en el Señor, y todo lo que David estaba haciendo era elevar la fe de toda la nación. Y la nación comenzó a creer, comenzó a pensar, comenzó a creer, hermanos, que podía lograr cualquier cosa. ¿Cuántos queremos ser gente que inspire? Amén. Que podemos lograr lo que nos proponemos. Que podemos lograr las cosas que están en los planes de Dios y que creemos firmemente que es la voluntad de Dios. A todo el liderazgo esta tarde le digo: inspire su ministerio. Amén. Inspire su ministerio. Usted es responsable de inspirar su ministerio. Dios les ha puesto allí a cada uno de los líderes en los diferentes ministerios para que usted inspire su ministerio. Amén. Usted es responsable de que la fe de ese ministerio crezca. Usted es responsable de que la fe de ese ministerio se eleve. Somos responsables de que lo que se nos ha asignado crezca. ¿Que acaso el Señor no dio talentos a aquel 5, a aquel 10 y a aquel cuánto le dio, hermanos? Un talento, 5, 3 y 1, dicen otra porción. Pero a todos el Señor les demandó que le dieran qué. Que le dieran cuenta. A mí el Señor me va a pedir cuentas. Y no solo a los líderes, a cada uno de ustedes el Señor le va a pedir cuentas. ¿Cuántos están inspirando su hogar a seguir al Señor? José dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a inspirar a esta gente a que sirva al Señor. Nosotros no estamos inspirando a veces. Nosotros lo que estamos haciendo es matando. Y tenemos que ser gente, hermanos, que inspire los que están a nuestro lado, los que están cerca. Cuando Moisés bajó de aquel monte, la gloria de Dios se reflejaba, ¿dónde, hermano? En su rostro. Se refleja la gloria de Dios en su vida, hermano. La gente que está en nuestros ministerios, que nosotros mismos capitaneamos, que Dios nos ha puesto allí, ve la gloria de Dios en nosotros. Está viendo a Dios en nosotros, que les estamos inspirando a llevar una vida que de verdad agrade al Señor, una vida inspirada en la palabra del Señor, una vida que le agrade al Señor. Están viendo en nosotros, nuestros hijos, padres ejemplares que sirven al Señor con alegría, con sencillez, con firmeza, que son, hermanos, responsables en Dios en todas sus cosas. Porque si no, hermanos, estamos poniendo topes, no los estamos quitando. Diga conmigo, tengo que inspirar a otros. Convencido, hermano. Tengo que inspirar a otros. Amén. Tenemos que inspirar a otros. Yo quiero ser como el hermano fulanito. Yo quiero ser como la hermana fulanita. ¿O no? ¿Sí? Que usted sea una fuente de referencia, que los hermanos digan, que los jóvenes digan, que los niños digan, que cualquier hermano diga, que la gente diga, ¿cómo quisiera ser yo como ese hombre? ¿Cómo quisiera ser como esa mujer? ¿Cómo quisiera ser como ese joven, como ese muchacho? Que nuestros hijos digan, quiero ser como mi papá. ¿Quiero ser como quién, hermanos? Como mi mamá. O usted como padre, si su hijo está entregado, quisiera ser como mi hijo. Tenemos que subir nuestro nivel de fe, hermanos. Amén. Y vuelvo a repetir, hermano, ¿por qué venimos a trabajar aquí? Es para inspirarle. Amén. Tenemos que estar ocupados también en la palabra. El ministerio de alabanza sabe que constantemente yo los estoy retando y les estoy diciendo algunas cositas que a algunos les gustan, a otros no. Yo tengo que inspirarlos porque son mi responsabilidad para seguir al Señor. Trato de inspirarlos en el sentido de prepararse más. Y hablo del ministerio musical porque es el que yo he tomado. El hecho de ir a canción no solo es para aprender más y aquello, no. El hecho es que ellos también sientan en la inspiración de superarse en lo que van conociendo. El hecho de ir el cuarto año en IBS, hermanos, no es para agrandar más la cabeza, es para inspirarle que en la obra del Señor nunca terminamos de aprender. Y vamos a seguir, si el Señor lo permite, más adelante, aprendiendo. Tenemos que ser fuente, hermanos, de inspiración en el Señor. ¿Es usted referencia para la gente, hermano? ¿Buena referencia para la gente? Tenemos que quitar el tope también. David quitó el tope de la nación, amén. Quitó la diferencia, el tope, hermanos, de hacia sí mismo. Quitó el tope para aquel ejército. Quitó el tope de toda la nación, porque dice la Biblia que con qué alegría salía el pueblo y decía, Saúl mató a 1,000, pero David, sus 10,000. Había alegría en los corazones, hermanos. Había alegría en el pueblo. Tenemos que subir nuestro nivel de fe. Amén. A veces nos hemos conformado, ya está aquí, ¿verdad? Y todos y felices y cantando. Suba su nivel de fe, hermanos. Los discípulos le dijeron, Jesús, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro corazón, aumenta ese conocimiento de nosotros en ti. Pero algo interesante que yo veo en el versículo 6, hermanos, me dice que donde quiera que andaba David, se portaba como, hermanos, prudentemente. David hubiera sido imprudente, le hubiera puesto un tope a quién, hermanos. Al ejército, a la nación, pero David era prudente, hermano. ¿Cómo se demuestra nuestra imprudencia? De dos maneras, nuestra lengua y nuestro comportamiento. Y eso trae problemas. Produce estorbos. Produce topes. Y si usted es imprudente, así también lo va a tratar Dios. Amén. Pero cuando somos imprudentes, también Dios, hermano, nos trata. Te voy a poner otro imprudente, o con una imprudencia también te voy a tratar. Porque la Biblia dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Somos imprudentes de palabra y de hechos a veces. Y nos dicen, para ser como vos, para tener esa boquita que vos tenés, mejor no. Aquí estoy bien. Para tener ese comportamiento que vos tenés, no es que ni leer ni a mirar solo el arpa te hace falta, ¿verdad? Y tocarla allí. Y le ponemos tope a la gente para que no crea el Evangelio. Por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por su fruto, dijo Jesucristo, los conoceréis. Capítulo 17, versículo 37. 17:37. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras de león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David ya había levantado el tope antes de ser rey, antes de tener una posición oficial. David ya había confiado en el Señor. No esperó ser rey para, cuando sea rey voy a madurar, cuando sea rey yo voy a crecer y voy a practicar el liderazgo. No, David comenzó en la parte más sencilla, siendo un que era David, hermano, pastor de ovejas. ¿Amén? Pastor de ovejas. A veces nosotros queremos madurar cuando estamos en el puesto. No, antes de llegar al puesto hay que madurar. ¿Amén? En el proceso de caminar como creyentes. Ah, no, hoy voy a ser responsable porque hoy ya tengo privilegios. No, antes de tener sus privilegios, usted tiene que ser responsable como creyente. ¿Amén? Hoy sí, me voy a comportar porque hoy sí tengo privilegios. No, esa no es madurez. Antes usted tiene que saber que todo lo que hacemos está bajo los ojos de quién, hermano. Bajo los ojos de Dios. Y voy a conocer que el Señor me conoce y que Dios en todo momento me ve y que no voy a esperar a tener un cargo importante para comenzar a madurar, para comenzar a cambiar, sino que antes tengo que dejar que Dios vaya obrando en mi vida. Y a todos nosotros, si queremos autoridad, tenemos que someternos. ¿A qué, hermanos? A la autoridad. ¿Amén? Amén. Si queremos autoridad, ¿qué hay que hacer, hermanos? Someterse a la autoridad. Cuando uno lo para a la policía, Dios no va sin licencia. ¿Puedes renegar uno, no? No, hay que ponerse pachito. Pero cuando usted anda en regla y usted anda bajo la autoridad completa y usted anda su licencia y usted anda su tarjeta y todo anda bien, aunque le salga bravo el policía, ¿qué? Usted sale más bravo, ¿por qué? Porque usted anda en regla bajo qué, hermano. Bajo la autoridad. Y usted puede reclamar también con qué. Con autoridad. Pero reclamaremos, hermano, cuando no andamos los papeles legales. Muchos de nosotros deseamos, ¿y por qué no me hacen caso? ¿Y por qué no hay aquí en mi casa ni mis hijos me hacen caso? Y en mi ministerio tampoco y en las cosas. Porque nosotros mismos a veces no nos sometemos a la autoridad. Y puede ser el hombre, puede ser una hermanita, puede ser el hermanito, pero si Dios lo ha puesto, él es mi hermano. Es mi autoridad. Puede Puede ser que no tenga la capacidad intelectual que usted tiene, que no tenga la capacidad, hermanos, física que usted tiene, pero si Dios la ha puesto en nuestra quema, es nuestra autoridad. Hay que comenzar de lo más humilde y Dios le irá levantando a usted. Amén. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Cuántos humildes están acá, hermanos? No hay mierda, hermano, también, ¿verdad? Dios le va a ir levantando. Porque el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Y el que se enaltece, Dios, ¿qué, hermanos? Lo va a humillar. Hay que comenzar humildemente. ¿Ven? La humildad es lo que Dios ve, la humildad es lo que Dios, hermanos, corona. Hay que madurar, ¿amén? Un niño no nace corriendo, hermano. Sería ilógico. Eso solo los animalitos, los hermanos, que están, nacen y ya están parando todos. Ahí, ¿verdad, hermano? Pero yo no sé, hermano, ¿cuánto tiempo a usted le llevó a caminar? Alguien dirá, mire, yo a los 4 meses caminé. Como nadie me quería chinear, tuve que aprender. No. Nadie, todos llevamos un proceso. Y vamos desde lo más humilde a ir creciendo, hermano. ¿Se imagina usted que le estén cambiando la ropa interior a usted, que lo estén llevando al baño a este edad? Pero pequeñitos pasamos por ese proceso, ¿verdad, hermano? Y cuando lleguemos a viejo también, ¿qué, hermano? Y con los jóvenes. Recuerda que su papá lo bañó, lo limpió, lo cambió. Usted hizo pasar vergüenzas en público y todo. Y va a llegar un momento cuando usted tiene que hacer exactamente lo mismo con sus padres. Va a llegar un momento y hay que aceptarlo, hermano. Si no, pidámosle al Señor, llévame antes, Señor. Que si el Señor quiere, usted va a tener que andar cambiando sus padres. Llevándolo al baño, llevándolo al médico, cargando por todos lados con él. Pero usted tiene que honrarlo. Amén. Es llegar a ese tiempo de humildad también, hermano. Va a llegar un momento cuando tenemos que asumir que ya estoy viejito. Y humildemente aceptar qué, hermano. Aceptar eso. El día de ayer estuvimos en un congreso, hermano. Y decía el hermano que estaba dando que él tenía un coro ya de ancianos, hermano. El problema es que él contaba, ¿cómo les digo? Que ya terminaron su tiempo, porque los ancianos no querían aceptar también que qué había pasado. No era menospreciar, verdad, y todo, pero había que renovar, hermano, ya el coro, verdad. Va a haber un momento cuando nosotros, hermanos, van a venir otros con más fuerza, ya con más energía, hermanos, donde tenemos que ser humildes y como aquel hombre dijo, es necesario que mengue, que otros crezcan. Amén. Es necesario, hermanos, dar el paso. Muchas veces nos va a tocar, hermanos, pero hay que saber que tenemos que someternos a la autoridad también. Amén. No es fácil, pues, hermanos, asumir decisiones quizás de nuestro liderazgo y todo, pero cuando lo hacemos, Dios lo va a bendecir. Amén. Cuando usted se somete, Dios lo va a bendecir. No porque sea fulano, no porque sea fulana, no porque sea sultano, no. Porque usted está honrando la autoridad. Y dice Romanos 12, me parece, hermano, Romanos 13, sométase la persona a todas las autoridades, porque todas las que hay han sido puestas por quién, hermanos. Por Dios. Pero David también era alguien, hermano, del capítulo 16, versículo 11, que sabía cuando trataban de colocar tope sobre él. David, hermano, sintió cuando otros trataban de ponerle tope sobre su vida y que David no avanzara en su trayecto. 16, 11, vea las palabras allí. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, ¿queda aún el menor que apacienta las ovejas? Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él Versículo, capítulo 17, 28. 17, 28. Y oyéndolo hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres, ¿qué dijo, hermano? Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. 17, 33 y 34. Y dijo Saúl: no podrás ir, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y era un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ya leímos esa parte donde dice que viniera lo que viniera, pasaba, hermanos, todo eso. Dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Dígale que el hermano que está a su lado, siempre estarán los que quieren desalentarte. Dígale a mi hermano con amor, ¿verdad? Siempre estarán los que quieren desalentarte. ¿Amén? Siempre van a estar, ¿o no? Aquí no hay. Bendito sea el Señor. Pero siempre va a haber gente que lo va a tratar de desalentar. Mira, qué receta nueva ha hecho. Probar, no, me quedo sin esto, ¿verdad? Me metí a estudiar esto, no, hombre, si eso no es una pistola. Acabo de hacer esto, no, hombre, si es de tontera. Y todo lo que está usted haga, hermano, y esté haciendo, siempre va a haber gente que va a tratar de desalentar. Pero también estará la gente que nunca va a valorar sus esfuerzos. ¿Amén? Todo lo que usted haga siempre va a valer poco o nada. Y usted tiene que saberlo en la vida. No va a valorar lo que usted es, ni va a valorar, hermano, lo que usted haga. Y es en la vida. Hay iglesias que creen, hermanos, que entre más arruinado esté el pastor y entre más aguante hambre el pastor, es porque hace la voluntad de Dios y que el siervo del Señor tiene que sufrir. Pero es el pensamiento de mucha gente. ¿O no, hermano? Pero pastor, no tanto. Y muchas iglesias tienen ese concepto. Es que ellos viven por fe, tenemos que aguantarme. Les miro cómo hay pastores que están en el campo, hermanos, y todo. Yo sé que Dios los bendice, sé que Dios no los va a dejar. Pero Dios iba a dejar a aquellos que no están pendientes de Él. ¿Y por qué le hablo desde esta perspectiva, hermanos? Porque en la vida pastoral se experimentan todas esas cosas. Yo no sé cuántos de sus hijos van a ser pastores. Espero en el Señor que varios. Pero cuando sean y lleguen a ser, ellos les contarán lo que aquí se vive. De allá es una cosa, de aquí es otra. Siempre va a haber gente que en su vida, hermano, en su ministerio, le va a decir: no, si lo que está haciendo no es nada. Siempre va a haber gente que va a tratar de desanimarte. Pero no sabe quién está siguiendo. Amén. Prosigo, prosigo, decía aquel hermano Pablo, prosigo el blanco. prosigo al premio del supremo que llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Demas me ha desamparado, Tito se fue a Dalmacia, Marcos me abandonó por allá, y Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, que el Señor le pague conforme a lo que él me ha hecho. Tenía Pablo una vida, hermano, de bendición y todo aquello, hermano, que nosotros imaginamos. Fue una vida dura, hermano. ¿Amén? Yo prediqué algunos años, hermanos, esto, hace unos 2 años, creo. Pero una iglesia, y no es porque yo soy el pastor, pero una iglesia nunca valora al pastor hasta que el pastor ya no está. ¿Usted no valora a sus padres? ¿Hasta que qué? Hasta que ya no está. Usted no sabe cuánto vale un hijo en sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no está. Pero usted tiene que saber que siempre va a haber gente que no va a valorar sus esfuerzos. Pero como nosotros no somos de los que vivimos porque nos valoren o no nos valoren, nosotros vivimos porque nos damos ánimo. ¿A quién? A nosotros mismos. Y nos inspiramos en el nombre del Señor, en la fuerza del Señor. Seguimos adelante. Amén. Y usted tiene que ser igual, hermano. Usted tiene que caminar con el Señor. Amén. En cada uno de ustedes en su ministerio, usted tiene que animarse a sí mismo y decir: no estoy sirviendo a hombre, no estoy sirviendo a nadie, sino a quién, hermanos, al Señor. Amén. Cuando otros quieran poner tope sobre su vida, sepa identificarlo, tome aliento en el Señor y siga caminando con el Señor. Amén. Sigamos caminando en el Señor. ¿Por qué le hablo desde el punto de vista pastoral, hermano? Porque generalmente a usted quizás, hermanos, hay gente que le está invitando, animando constantemente, llamando y todo. El ambiente pastoral no es así. Ni nuestro jefe ni el comité, hermano. Y con los años hemos aprendido a depender del Señor y no llevar más cargas de las que debemos llevar, sino encaminarnos, hermanos, y enfocarnos en Él. Y el creyente debe saber cuando me están colocando un tope sobre mi vida y que ese tope no me corresponde llevarlo, no me corresponde tenerlo. Y siempre van a haber aquellos que quieran detenerlo en su trayecto. Siempre van a haber aquellos que quieran sacarlo en su trayecto. Amén. Siempre va a haber. Siempre va aquel que te va a marginar. Esperamos, y mira que está la paz, no vayas a ser de los que marginan, ni. Porque te va a llegar. Incluso nuestros niños en el kinder, hay niños que marginan a otros niños. Y otros que ellos solo se marginan, hermano. Ahí no hay que hacer nada, más. Pero siempre vamos a tener allí alguien que quiera detenerlo, alguien que ve que usted va con impulso, con esfuerzo, va a querer detenerlo o va a querer sacarlo. Y si está intentando algo de eso, pídele perdón al Señor esta noche. Amén. Pídele perdón al Señor, hermanos, esta noche. Pero también, hermanos, David tenía una persona muy especial a su lado, versículos 1 al 3 del capítulo 18. No detenga el impulso de otros, ni mucho menos lo saque, porque así también nos va a pasar a nosotros. ¿Ven? Dice, hermanos, ahí en la escritura, capítulo 18, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron, vea conmigo el 3, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. David tenía un levantador de topes que se llamaba ¿Tiene usted un levantador de topes sobre su vida o tiene usted alguien que le pone los topes en su vida? David tenía un Jonatán. Moisés tenía un Josué. Pablo tenía quién, hermano. En sus días misioneros, ahí andaba Sila. Tenía Timoteo. ¿Tenía quién, hermano? Epafrodito. Jesús tenía los 11. El único levantador de topes que tuvo en el comienzo de su vida, hermanos, y en el tiempo que la Biblia nos relata, hermanos, fue Jonatán. Porque Jonatán, hermanos, realmente creía completamente ¿en quién, hermanos? En David. Lo amó, dice, ¿como qué, hermanos? Como a sí mismo. Hermanos, ¿cuántos se aman a sí mismos? ¿Amén? Por eso se bañó hoy, hermano. Bueno, por eso es que tenemos espejos, ¿verdad? Agarra para acá, agarra el poco de gel, hermano, ¿verdad? Y usted ve, se echa un sombrillo, todo, ¿verdad? Porque usted se ama a sí mismo, ¿o no? ¿Verdad? Porque nos amamos, hermanos, a nosotros mismos. Jonatán ciegamente estaba dando su apoyo, hermanos, a David, y dice la Biblia que hicieron pacto porque le amaban como a sí mismo. Yo quiero que esto que voy a hablar le quede en su corazón, hermanos. Y dígale que está a tu lado, sé fiel. Y dígaselo con confianza, despiértelo, sé fiel, pero sobre todo, leal. Amén. ¿Qué es ser fiel y qué es ser leal? No es lo mismo, no es lo mismo. Ser fiel es que cuando usted oye que están hablando de su amigo y que están hablando algo mal de su hermano, de su pastor, de aquel, usted no se una, sino que usted mantiene silencio. Pero la lealtad va más allá. La lealtad es que si yo sé que están hablando algo de mi amigo, algo del hermano, algo del pastor, algo de los ancianos, yo no me quedo callado, sino que ¿qué? Meto mis manos y no permito que hablen mal. ¿De cuál de los dos somos nosotros? ¿O de ninguno de los dos somos nosotros? ¿Es fiel usted o es leal usted? Porque podemos decirle, hermanito, mi niño dice hermanita, ¿verdad? Hermanita. Y no ser ni fiel ni leal. ¿Amén? ¿Cuántos son fieles? ¿Y cuántos son leales? Jonatán, hermanos, estaba en el aspecto de la lealtad con David. Se jugó la vida, ¿por quién, hermanos? Por David. ¿Se juega la vida usted por alguien en este lugar, hermano, que no sea su familia? ¿Defendería usted a alguien que sabe que están hablando y que están diciendo, oh, mi nombre, yo pensé otra también, aquí voy, ¿verdad? Ah, no, sí, también. La fidelidad es quedarse en el silencio, pero la lealtad es no permitir que se hable, hermanos, sobre qué. David tenía un levantador de topes, hermanos, en la vida de Jonatán. Era fiel, pero era leal sobre todas las cosas. Y quiero cerrar en el capítulo 18, versículo 7, este mensaje ya, hermanos, y esta serie, ¿verdad?, de dos sermones, levantando los topes de mi vida. 18:7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. El pueblo reconoció la diferencia entre los topes que tenía Saúl y los topes que tenía David. Saúl mató y David 10,000. ¿Cuántas cosas, verdad? Y Saúl se sintió celoso, Saúl se sintió enojado, Saúl se sintió, hermanos, también con ira contra David y quiso matarlo, hermanos. Pero algo reconoció el pueblo, que David era un líder, que David era un guerrero, que David era un estratega superior, ¿a quién, hermanos? A Saúl. Y eso era obvio para todos. Por eso es que las mujeres cantaron, Saúl mató ¿cuántos? Y David, 10,000. ¿Cómo lo están viendo ustedes, hermanos? ¿Como Saúl o como David? ¿Cómo nos están viendo a nosotros en nuestra vida, hermanos? ¿Cuántos topes nosotros tenemos? A veces decimos, ¿por qué fulanito tanto, verdad, que se mete ahí? ¿Por qué fulanito tanta cosa, tanto de esto? ¿Por qué el Señor lo bendice? Es porque tiene menos topes que nosotros. ¿Amén? Tiene más libre el paso de bendiciones del Señor para su vida. ¿Será que nos están viendo como Saúl? Batallas allá, pero ganadas, hermanos, en propias fuerzas, y como decimos, sin esta expresión, anantío, ¿verdad, hermano? O como David, que iba enfrentando aquellas cosas y que Dios iba dándole victoria. Su nivel de excelencia, hermano, su nivel de excelencia, o nuestro nivel, o su nivel de mediocridad, la gente lo ve. Mi familia lo ve, mis hermanos lo ven. ¿Qué está viendo la gente en nosotros? ¿Excelencia o mediocridad? Es una clara comparación entre Saúl y ¿quién, hermano? Y David. Y no nos engañemos. Nosotros podemos decir, sí lo estamos haciendo. Pero si la gente dice otra cosa, es que no lo estamos haciendo. Puede ser, hermanos, que tengamos en nuestro corazón ínfulas de perfección. Pero si nadie nos está siguiendo, es que realmente tenemos topes en nuestra vida. Hay un libro bastante bueno que se llama Liderazgo Eficaz. Yo se lo recomiendo, ¿verdad? Es sobre Nehemías. Y el escritor de ese libro dice, si ves para atrás y nadie te sigue, no eres líder. ¿Amén? Si usted ve para atrás y ni el chucho lo sigue, usted no es líder. Si vemos para atrás y si mi familia no me sigue, no queda, no soy líder. Si veo atrás y si mi ministerio musical no me sigue, no soy líder. Si veo atrás y si la iglesia no me sigue, no soy líder. Tengo topes en mi vida. Y Dios quiere que esos topes desaparezcan, hermanos, de nuestra vida. ¿Excelencia o qué, hermanos? ¿O mediocridad? Vivamos agradando a Dios y levantemos los topes, hermanos, que hay en nuestra vida. Dios jamás se va a quedar con nada. Dios jamás, hermanos, va a rechazar un corazón contrito. Levante el tope que usted ha puesto sobre usted mismo, para que pueda levantar el tope de quienes, hermanos, el tope de otros, y estos otros pueden ser la familia. Y cuando ese tope sea levantado, vamos a poder levantar el tope de la iglesia. Comenzaremos, hermanos, a madurar, comenzaremos a crecer. Y aunque otros quieran poner tope sobre nosotros, quieran poner carga sobre nosotros, estaremos confiados en quién, hermanos, en el Señor. Me gusta ese versículo y lo creo con mi corazón. Jehová es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer, ¿quién, hermanos? El hombre. y consígase un levantador de topes sobre su vida, hermano. Amén. Consiga a alguien que le levante los topes y cuando usted esté renuente, le jale las orejas y lo vuelva nuevamente al camino. Algunas veces con callado y algunas veces con qué, hermano, con paz. Necesitamos a alguien que sea el que levante topes y nos diga, hey, la está regando, estás descuidado, volvé, métete. Necesitamos nuestro Jonatán, necesitamos nuestro José, Josué. Necesitamos a alguien, hermano, que esté ahí a nuestro lado también para levantar nuestros topes, que de repente, hermano, no llegue. Y cuando lo hagamos, la gente va a reconocer la diferencia entre excelencia y entre qué, hermanos, mediocridad. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor esta tarde. Pidámosle al Señor que quite, hermanos, cada uno de esos topes que hay en nuestra vida que no nos dejan crecer. Nuestro Dios, gracias te damos una vez más. Tu palabra, Señor, llena de nuestro corazón, llena nuestro corazón de alegría. Realmente el pensamiento de tu palabra, Señor, no es que nosotros seamos medio. Hemos sido llamados a dar lo mejor de nuestra vida. Aún Jesucristo mismo dijo que el que no dejare padre y madre no es digno de ti. Y aquel hombre, dice Pablo, aquel atleta, tiene que correr legítimamente. El soldado no tiene que enredarse en los negocios de la vida y el labrador tiene que trabajar. Tu palabra nos insta a pagar el precio de realmente lo que decimos llamarnos cristianos evangélicos. Si no estamos pagando el precio, no somos dignos de tu gracia, Señor. No somos dignos de tu gloria. Y no lo hacemos para que tú añadas más a la salvación. Tenemos que hacerlo porque realmente, Señor, tenemos que cuidar nuestra salvación como si en realidad, Señor, la fuésemos a perder. Eso, Señor, es vivir para ti exaltándote. Ayúdanos a darle excelencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que si hay topes en nosotros, podamos reconocer dónde estamos fallando y podamos decirte, Señor, el diablo no nos va a vencer en estas cosas, ni mi carne, ni mi pensamiento, sino que nos levantaremos y triunfaremos en tu nombre glorioso. Fortalece la iglesia, Señor. Fortalece los corazones de los que están, Señor, animados, de los que están medio animados y de aquellos que están desanimados. Tu palabra sea, Señor, la que llegue a hacernos sentir el hecho de que tenemos que estar animados los unos a los otros. Y si nadie nos anima, Señor, permite que tu Espíritu Santo nos dé fuerzas para animarnos a nosotros mismos, Señor bendito. Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Guárdanos en tu poderosa mano. Bendice a tu pueblo. Tenemos nosotros que estar animados porque tu venida se acerca. Y si no estamos animados, que desde hoy en adelante comencemos, Señor, a animarnos nosotros mismos a través de tu Espíritu Santo y avivemos el fuego de tu Espíritu en nosotros. Creo, Señor, que como iglesia somos una iglesia que ya debemos estar madura y tenemos que comenzar a dar los frutos para los cuales tú nos has llamado. La construcción solo es algo material, Señor. El fruto espiritual es trabajar, no para llenar un local, sino para que las almas crean en ti. Ayúdanos. En tu nombre glorioso creemos que estás haciendo cosas grandes con nosotros. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. No se vayan a ir. Hay montón de hermanos. Allí están afuera las hermanas. Colabore, hermanos, comprando. Colabore, hermanos, allí. Lleve, ¿verdad? Por ir a cocinar.